Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo? Pues yo estoy aquí muy contenta en el parquecito, bueno, no parquecito, en el jardincito de la pirámide que ya les he contado que está aquí en mi casa. Y el día de hoy vamos al episodio número 30 de El infinito en un junco. Y aunque no lo crean, pues tuvimos un capítulo de un episodio el día de ayer, porque hoy vamos a nuevo capítulo y este se llama Homero como enigma y como ocaso. Vamos a ver qué nos cuenta sobre Homero, la maravillosa Isabel Allende. 30. La gran biblioteca lo adquiría todo, desde poemas épicos a libros de cocina. En medio de ese océano de letras, los estudiosos debían elegir a qué autores y obras dedicaban su esfuerzo. No había discusión posible sobre el gran protagonista de la literatura griega, y en él se especializaron. Alejandría se convirtió en la capital homérica. Homero está envuelto en el misterio. Es un nombre sin biografía, o tal vez solo el mote de un poeta ciego. El nombre Homero se puede traducir como el que no ve. Los griegos nada sabían con certeza sobre él, y ni siquiera se ponían de acuerdo cuando intentaban situarlo en el tiempo. Heródoto creía que había vivido en el siglo 9 a.C., 4 siglos antes de mi época y no más, escribió. Mientras que otros autores lo imaginaban contemporáneo a la guerra de Troya, en el siglo 12 a.C., Homero era un vago recuerdo sin contornos, la sombra de una voz a la que atribuían la música de la Ilíada y la Odisea. Todo el mundo en aquella época conocía la Ilíada y la Odisea. Quienes sabían leer habían aprendido a hacerlo leyendo a Homero en la escuela, y los demás habían escuchado contar de viva voz las aventuras de Aquiles y Ulises. Desde Anatolia hasta las puertas de la India, en el mundo helenístico, expandido y mestizo, ser griego dejó de ser un asunto de nacimiento o de genética. Tenía mucho más que ver con amar los poemas homéricos. La cultura de los conquistadores macedonios se resumía en una serie de rasgos distintivos que las poblaciones nativas estaban obligadas a adoptar si querían ascender. La lengua, el teatro, el gimnasio, donde los hombres se ejercitaban desnudos para escándalo de los demás pueblos. Los juegos atléticos, el simposio, una forma refinada de reunirse para beber. Y Homero. En una sociedad que nunca tuvo libros sagrados, la Ilíada y la Odisea eran lo más parecido a la Biblia. Fascinados por Homero o enfurecidos con él, pero sin la vigilancia de una clase sacerdotal, los escritores, artistas y filósofos griegos se sintieron libres para explorar, cuestionar, satirizar o ensanchar los horizontes homéricos. Se cuenta que Esquilo dijo humildemente que sus tragedias eran solo las migajas del gran banquete de Homero. Platón dedicó largas páginas a atacar la presunta sabiduría del poeta y lo expulsó de su república ideal. Cierta vez desembarcó en Alejandría un sabio ambulante llamado Zoilo, que promocionaba sus conferencias declarándose subversivamente el fustigador de Homero. Y el rey Ptolomeo acudió en persona a su espectáculo para acusarlo de parricidio. Nadie permanecía indiferente ante las epopeyas de Aquiles y Ulises. Los papiros desenterrados en Egipto confirman que la Ilíada fue, con diferencia, el libro griego más leído en la antigüedad. Y se han encontrado pasajes de los poemas en los sarcófagos de momias greco-egipcias, personas que se llevaron consigo versos homéricos rumbo a la eternidad. Los poemas homéricos eran más que un entretenimiento para un público hechizado. Expresaban los sueños y las mitologías de los pueblos antiguos. Desde tiempos remotos, de generación en generación, los seres humanos nos relatamos los hechos históricos que han dejado huella en la memoria de las generaciones. Pero tenemos la manía reincidente de convertirlos en leyenda. En el siglo XXI, la invención de gestas heroicas puede parecernos un mecanismo primitivo y ya superado. Sin embargo, no es así. Cada civilización elige sus episodios nacionales y consagra a sus héroes para enorgullecerse de un pasado legendario. Tal vez el último país en forjar su universo mítico haya sido los Estados Unidos, con el western, y ha logrado exportar su fascinación al mundo globalizado contemporáneo. John Ford reflexionó sobre la mitificación de la historia en El hombre que mató a Liberty Valance, donde el director de un periódico, rasgando el artículo sólidamente documentado de su reportero de investigación, concluye: "Esto es el oeste, señor, y en el oeste, cuando los hechos se convierten en leyenda, hay que imprimir la leyenda". No importa que la época añorada, los tiempos del genocidio indio, la guerra civil, la fiebre del oro, el poder de los salvajes vaqueros, las ciudades sin ley, la apología del rifle y la esclavitud, fuese en realidad poco gloriosa. Algo parecido podría afirmarse, y algunos griegos tuvieron el coraje de decirlo, acerca del gran acontecimiento fundacional heleno, la sangrienta guerra de Troya. Pero igual que el cine nos ha enseñado a enamorarnos de los paisajes polvorientos y grandiosos del lejano oeste, de los territorios fronterizos, del espíritu pionero y del afán de conquistar la tierra, Homero emocionaba a los griegos con sus violentos y vibrantes relatos del campo de batalla y del regreso de los veteranos al hogar. Como las mejores películas del oeste, Homero es más que un mero panfleto patriótico. Es cierto que sus poemas representaban al mundo aristocrático, sin rebelarse contra sus injusticias ni ponerlo en entredicho. Pero también sabía captar los claroscuros de sus historias. Allí reconocemos una mentalidad y unos conflictos no tan lejanos de los nuestros. O para ser exactos, dos mentalidades, porque la Odisea es muchísimo más moderna que la Ilíada. La Ilíada narra la historia de un héroe obsesionado por la fama y el honor. Aquiles puede elegir entre una vida sin brillo, larga y tranquila si se queda en su país, o una muerte gloriosa si se embarca hacia Troya. Y decide ir a la guerra, aunque las profecías le advierten que no regresará. Aquiles pertenece a la gran familia de las personas deslumbradas por un ideal, valientes, comprometidas, melancólicas, insatisfechas, empecinadas y propensas a tomarse muy en serio a sí mismas. Alejandro soñó desde la infancia con parecerse a él y buscó inspiración en la Ilíada durante los años de su fulgurante campaña militar. En el cruel universo bélico, los jóvenes mueren y los padres sobreviven a sus hijos. Una noche, el rey de Troya se aventura a solas hasta el campamento enemigo para rogar que le devuelvan el cadáver de su hijo con el fin de enterrarlo. Aquiles, el asesino, la máquina de matar, se compadece del viejo y ante la imagen dolorida de dolorida dignidad del anciano, recuerda a su propio padre, a quien no volverá a ver. Es un momento conmovedor en el que el vencedor y el vencido lloran juntos y comparten certezas, el derecho a sepultar a los muertos, la universalidad del duelo y la belleza extraña de esos destellos de humanidad que iluminan momentáneamente la catástrofe de la guerra. Sin embargo, aunque la Ilíada no lo cuenta, sabemos que la tregua será breve. La guerra continuará, Aquiles morirá en combate, Troya será arrasada, los hombres pasados a cuchillo y sus mujeres sorteadas como esclavas entre los vencedores. El poema termina al borde del abismo. Aquiles es un guerrero tradicional, habitante de un mundo severo y trágico. En cambio, el vagabundo Ulises, una criatura literaria tan moderna que sedujo a Joyce, se lanza con placer a aventuras fantásticas, imprevisibles, divertidas, a veces eróticas, a veces ridículas. La Ilíada y la Odisea exploran opciones vitales alejadas y sus héroes afrontan las pruebas y azares de la existencia con temperamentos opuestos. Homero deja claro que Ulises valora intensamente la vida, con sus imperfecciones, sus instantes de éxtasis, sus placeres y su sabor agridulce. Es el antepasado de todos los viajeros, exploradores, marinos y piratas de ficción. Capaz de afrontar cualquier situación, mentiroso, seductor, coleccionista de experiencias y gran narrador de historias. Añora su hogar y su mujer, pero se entretiene a gusto por el camino. La Odisea es la primera representación literaria de la nostalgia, que convive, sin demasiados conflictos, con el espíritu de navegación y aventura. Cuando su barco encalla en la isla de la ninfa Calipso de lindas trenzas, Ulises se queda con ella durante 7 años. En este pequeño Edén mediterráneo donde florecen las violetas y el suave oleaje baña las playas paradisíacas, Ulises goza del sexo con una diosa, disfrutando a su lado de la inmortalidad y la eterna juventud. Sin embargo, después de varios años de placer, tanta felicidad le hace desgraciado. Se cansa de la monotonía de esas vacaciones perpetuas y llora a orillas del mar recordando a los suyos. Por otra parte, Ulises conoce lo suficiente a la raza divina como para pensárselo 2 veces antes de confesarle a su poderosa amiga que se ha cansado de ella. Será Calipso quien aborde la peliaguda conversación. Ulises, ¿así que quieres marcharte a tu casa en tu tierra natal? Si supieras cuántas tristezas te deparará el destino, te quedarías aquí conmigo y serías inmortal. Yo me precio de no ser inferior a tu esposa, ni en el porte ni en estatura, pues ninguna mujer puede rivalizar con el cuerpo y con el rostro de una diosa. Es una oferta muy tentadora, vivir para siempre como amante de una voluptuosa ninfa, en la plenitud del cuerpo, sin vejez, sin enfermedades, sin malas rachas, sin problemas de próstata ni demencia senil. Ulises contesta, «Diosa, no te enfades conmigo. Sé muy bien que Penélope es inferior a ti, pero aún así deseo marcharme a mi casa y ver el día del regreso. Si alguno de los dioses me maltrata en el Mar Rojo como el vino, lo soportaré con ánimo paciente. He sufrido ya tanto entre las olas, en la guerra». Y después de decidir su ruptura, dice el poeta con encantadora naturalidad, el sol se puso, llegó el crepúsculo y los dos se fueron a deleitarse con el amor en mutua compañía. 5 días después, él zarpó de la isla, feliz de desplegar las velas al viento. El astuto Ulises no fantasea, como Aquiles, con un destino grandioso y único. Podría haber sido un dios, pero opta por volver a Ítaca, la pequeña isla rocosa donde vive, a encontrarse con la decrepitud de su padre, con la adolescencia de su hijo, con la menopausia de Penélope. Ulises es una criatura luchadora y zarandeada que prefiere las tristezas auténticas a una felicidad artificial. El regalo que le ofrece Calipso es demasiado parecido a un espejismo, a una huida, al sueño de una droga alucinógena, a una realidad paralela. La decisión del héroe expresa una nueva sabiduría, alejada del estricto código de honor que movía Aquiles. Esa sabiduría nos susurra que la humilde, imperfecta y efímera vida humana merece la pena, a pesar de sus limitaciones y sus desgracias. Aunque la juventud se esfume, la carne se vuelva flácida y acabemos arrastrando los pies. ¡Ay, qué bonito episodio del infinito en un junco! ¿No les parece? A mí debo decir que la Ilíada no me fascina, pero la Odisea siempre me ha traído. Y quisiera preguntarles el día de hoy, ¿qué partes imperfectas de su vida son las que los hacen especiales? ¿Cuáles son las imperfecciones que más aman? Cuéntenmelo. Ya saben, nos vemos en Mastodon. Los quiero muchísimo. Adiós.